Con A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Buen provecho para quienes a esta hora, pues ya un poco tarde, pero bueno, se puede dar el caso, ¿no? Buen provecho para ustedes. Les envío un fuerte abrazo, abrazo grandísimo de salud. Adicional, pues si a ustedes, han tomado la decisión este nuevo año de retomar con su deporte favorito, pues felicitaciones. Les comparto estos consejos que ustedes deben tomar cuenta para, porque les van a ayudar a tener un buen desarrollo de su salud. Como punto número uno, les puedo recomendar que realizar estiramientos antes y después del ejercicio evitará la aparición de dolor muscular tardío. Por favor, esta es una recomendación esencial. Yo he visto muchos deportistas, no sé si Adrián lo hagas tú, no sé, al momento de empezar tu deporte favorito, ¿empiezas directo o como calentamiento? Calentamiento 5 minutos antes y 5 minutos después de la actividad física es la recomendación que el profesional de la salud nos indica para tener un buen desarrollo de nuestro ejercicio. Como punto número 2, utilizar ropa ligera y transpirable. Debemos colocarnos colores claros para la mejor visibilidad. En el caso de los ciclistas es muy importante este caso. Necesitamos los ciclistas, pueden ser motociclistas o las personas que están corriendo, realizando algún tipo de deporte, ser visibles para los vehículos, para cualquier tipo de vehículo. Han ocurrido muchos casos donde el conductor dice, es de noche, no se les veía, no tienen ningún tipo de iluminación. Entonces ese es el inconveniente que hemos tenido para muchos accidentes. El conductor igual, siempre precavido y manejando siempre a la defensiva, por favor. Como punto número 3, debemos ingerir comidas ligeras antes de realizar nuestro deporte favorito. Podemos tomar preferencia como los cereales, la fruta, tomándonos como mínimo de 90 a 120 minutitos antes de iniciar la actividad es lo recomendable, ¿no?, para ingerir estas comidas ligeras. Y por supuesto el punto número 4, y que al momento es esencial, el protegernos del sol. Siendo las 16 horas con... ¿Cuánto estamos? Perdón, 17:04. 17:04, está atrasado aquí, Adrián. 17:04 minutos. Al centro norte de la capital estamos con un sol prendido, incandescente, súper fuerte. La recomendación para ustedes y por supuesto del personal de salud, ponernos una gorra, prendas de vestir con manga larga. Preferible que no sean tonos oscuros, tonos negros, ¿no? Eso siempre acentúa el tema del calor en nuestro cuerpo. La protección solar con cremas protectoras solares, todos ustedes pueden comprar en cualquier farmacia cercana a su domicilio una cremita solar y colocarnos cada tres horas, el protector solar sí es fundamental. El índice de radiación siempre lo alerta todos los días en la página de Facebook. Pueden seguirlos al INAMI. Siempre los alerta las horas de los puntos fuertes en la capital, que son desde las 12 a las 2 de la tarde. Pero al momento nos encontramos a las 5 y un poco más y el sol todavía está bastante fuerte. La recomendación para nuestros niños que están en casa también, están en los campamentos vacacionales, envíelos siempre con protección solar, una gorra, y siempre incentívelos para que tengamos estas normas preventivas para que no llegue a pasar ningún tipo de inconveniente. Con estas buenas recomendaciones, amigos, les doy la más cordial bienvenida, siempre invitándoles a seguir en nuestras redes sociales como Ministerio Salud Ecuador. Y para quienes gustan del Twitter, también estamos presentes como @salud_s, amigos. Bienvenidos. Rumors spreading around, you like to take the time, but the shack outside the game. You know what I'm talking about, just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh? Amigos, para quienes se enlazan al momento en la sintonía aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues buenas tardes, bienvenidos al programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública, Hablemos de Salud. Estamos con un tema importantísimo para nuestra comunidad, así que tome nota si usted tiene la necesidad de realizar alguna inquietud, alguna pregunta. Ya les voy a compartir el número de la cabina para que ustedes puedan realizarlo sin ningún tipo de inconveniente. El tema de la tarde de hoy, amigos: la farmacovigilancia en el Ecuador. Para desarrollar este tema quiero dar la más cordial bienvenida y por supuesto el agradecimiento. Estamos con la magíster Lisandra García Echavarría, analista de farmacovigilancia de ARCSA, por supuesto, quien está en compañía de, por supuesto, de la parte comunicacional. Igual, muy agradecido por la gestión que también realizan para tener estos programas con contenido informativo para ustedes, amigos, para la comunidad. Sin más, Lisandra, buenas tardes, bienvenida, y qué solazo que nos trae la capital en estas horas, ¿no? Caramba. Sí, efectivamente, buenas tardes también a toda la audiencia. Agradecer primeramente el espacio que nos brinda para poder conversar de un tema tan importante como la farmacovigilancia y a veces desconocido por la ciudadanía. Por supuesto, vamos a ir desarrollando de poquito en poquito porque muchos incluso no van a saber cuáles son las funciones que realiza el ARCSA en beneficio a nuestra comunidad, ¿no? Y quiero empezar desde esta parte, ¿no? Desde cero. ¿Qué realiza el ARCSA? ¿O qué es el ARCSA más bien? Bueno, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, fue creada a través del Decreto Ejecutivo 1290 en el año 2012, decreto que fue modificado a través del 544 en el año 2015. Uh-huh. Dentro de las atribuciones y responsabilidades de la agencia, pues está la de implementar y ejecutar los sistemas de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Como tal, la misión de la agencia es contribuir a la protección de la salud de la población a través del control de los productos de que tienen registros sanitarios, bueno, en el país, y de los establecimientos, ¿no?, que son sujetos a vigilancia y control posterior. Uh-huh. Siempre recalcamos en esta parte, existía un mito anteriormente por el tema del proceso, que era un poco complicado con anteriores años. Actualmente ustedes poseen un proceso bastante simplificado, y ahí estaría el llamado para que la gente que necesite hacer todo este tipo de gestión acuda de forma inmediata a preguntar, a alarse directamente a las oficinas. Uh-huh. Sí, realmente es un proceso ágil y expedito, que este proceso ayuda un poco a que los emprendedores también, tanto de manera individual o institucional, pues puedan tener el trámite más ágil. Ah, ya, correcto. Chévere. Así que, amigos, ustedes ya conocen el tema del ARCSA. ¿Cuál es su labor dentro de la comunidad? Si ustedes tienen incluso alguna inquietud, y pueden escribirnos a nuestras redes sociales, nos encontramos activos como Ministerio de Salud de Ecuador, si tienen alguna inquietud con respecto al tema. Podemos ir ingresando, desplegando un poquito más el tema que tenemos. Hablemos, les voy a comentar algo. Según el decreto ejecutivo de 2007, publicado en el registro oficial número 570, el 26 de noviembre del 90, menciona la importancia y necesidad de implementar la farmacología en el país. Con esto inicia el desarrollo de este tema importante para nuestra comunidad, siempre mencionándoles que ustedes pueden acudir directamente a las instalaciones, o si tienen alguna inquietud, llamar a los números telefónicos, porque hay muchas personas, te cuento, que buscan información por otro lado, no acuden directamente a la fuente. Es 100% importante que se informen directamente a los técnicos que trabajan en el ARCSA. Sí, bueno, nosotros como agencia tenemos un aplicativo móvil que se llama ARCSA Móvil, que todos podemos descargarnos, todos los ciudadanos podemos descargarnos de la tienda de el móvil, y entonces acá podemos revisar las alertas relacionadas a la seguridad de los medicamentos, y además podemos revisar o verificar los establecimientos y los productos que están sujetos a control y vigilancia sanitaria. Un poco para abordar el tema que veníamos un poco a hablar sobre la farmacovigilancia, como usted bien decía, en el decreto 1290, pues dentro de las atribuciones y responsabilidad de la agencia está la de implementar y ejecutar los sistemas de farmacovigilancia. Y bueno, ¿qué es la farmacovigilancia, no? Claro que sí. La farmacovigilancia, como la OMS la define, pues es la ciencia de las actividades de la salud pública que se encarga de la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos relacionados a los medicamentos y todos los problemas que están relacionados con estos, ¿no? Obviamente, nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo surge la farmacovigilancia? Entonces, básicamente hay una historia. Alrededor de los años 1957-1963, pues se estaba comercializando un medicamento en Alemania, específicamente donde se inició la comercialización, llamado talidomida. Este medicamento estaba indicado en aquella época para evitar las náuseas durante el embarazo. Las mujeres embarazadas que tomaron este medicamento tuvieron hijos con malformaciones congénitas llamado focomelia, es decir, aplasia de los huesos. Focomelia. Exacto. La focomelia es la aplasia o ausencia de los huesos largos. Por tanto, estos niños que tuvieron esta malformación tenían extremidades en forma de aletas de foca. Por eso se llamaba focomelia. Correcto. A raíz de un médico ginecólogo australiano que estuvo viendo que podía existir una relación causal entre las madres que tomaron talidomida y esta malformación congénita, comenzó una investigación. Este doctor hace una carta a la llamada revista científica de Lancet y comienzan todas las autoridades a investigar. Este es el punto o el hecho, la tragedia de la talidomida, la que llevó a la necesidad de la aparición de la farmacovigilancia como tal. Entonces, a partir de acá, ya desde 1964, se inicia a usar la tarjeta amarilla vigente hasta hoy para la notificación de los eventos adversos. Correcto. Hablamos al comienzo de tu explicación sobre el tema de la farmacovigilancia, sobre eventos adversos. ¿Podemos, para nuestros amigos oyentes, que entiendan qué es un evento adverso? Efectivamente. Según la resolución 020 de nuestra, que está vigente en el país, para el funcionamiento del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, dentro de los eventos adversos tenemos las reacciones adversas, los errores de medicación, las fallas terapéuticas y los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación. Por ejemplo, las reacciones adversas no son más que los efectos nocivos y no intencionados que pueden producir los medicamentos a las dosis habitualmente utilizadas. ¿Esto puede pasar a cualquier tipo de paciente? Es decir, todos los pacientes que consuman un medicamento pudieran tener una reacción adversa, porque de hecho la mayoría de los medicamentos sí producen reacciones adversas. Y por supuesto, yo entiendo que el profesional de la salud también debería explicarnos de este tema, ¿no? Que cada medicamento va a tener algún tipo de reacción diferente en cada paciente. Claro, sí. Dentro de la prescripción, el médico pues debe explicar al paciente sobre los posibles efectos adversos que puede tener los medicamentos, pero además, a la hora de dispensación, el farmacéutico también puede advertirle al paciente sobre los posibles eventos adversos. Antes de ingresar con el tema de la ficha amarilla, quiero analizar un poquito este tema desde los inicios de la farmacovigilancia en el Ecuador. Más o menos, ¿cuánto tiempo lleva esto ya acá? Ya, precisamente, bueno, desde el año 2011 en el país existe un reglamento para el funcionamiento del sistema de farmacovigilancia, pero no es hasta el 2017 que formamos parte del Programa Internacional de Farmacovigilancia. Entonces, ahorita hablábamos un poco de la historia y decíamos que desde 1968 se crea este programa. A este programa internacional pertenecen alrededor de 136 países, de los cuales ya Ecuador forma parte a partir de abril de 2017. Correcto que sí. Así que, amigos oyentes, es un tema bastante importante, debemos ponerle bastante oído para que si ustedes tienen algún problema con algún evento adverso, con un tipo de medicamentos sería, ¿no es cierto? Ya les vamos a explicar cuál es la forma correcta en la que ustedes pueden dar comunicado. Entonces, continuemos dialogando sobre este tema. Hablamos que la farmacovigilancia planifica, por supuesto, analiza. ¿Cuál es la forma de promoción que ustedes como el ARCS están haciendo para que la comunidad entienda, o es por medio de los de las instituciones de salud donde ustedes promocionan? ¿Cómo se acercan a la comunidad? Sí, nosotros estamos trabajando para incrementar la cultura del reporte. Nosotros, Comunidad Zonal de Farmacovigilancia, pues lo que hacemos es acudir a las instituciones públicas, privadas, de la red complementaria, que solicitan nuestras capacitaciones y vamos y capacitamos en estas instituciones de salud. Y también, bueno, en la página del ARSA existe también información para los ciudadanos que puedan también reportar. Entonces, ahí estamos hablando que, qué sé yo, pongamos un ejemplo, los líderes barriales pueden unirse y toman un interés sobre este tema. ¿Se puede o no se puede acceder a una capacitación? Me parece importante porque yo creo que todos o algún familiar ha tenido algún evento adverso dentro de este tema y me parece muy importante. Sí, pueden solicitarnos a través del correo del Centro Nacional farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.es. Pueden solicitar la capacitación y nosotros estamos dispuestos a darle una capacitación en el tema de farmacovigilancia. Perfecto. Pongámonos en los zapatos de pronto de un adulto mayor que nos esté escuchando y tenga el interés de poder acceder a esta capacitación y no tenga el acceso a la tecnología, ¿no? A la web 2.0, como ahora todos tenemos en nuestro celular, a la vuelta de la esquina, un cyber. ¿Cómo puede ser un adulto mayor? ¿Puede acudir a las instalaciones? ¿Puede llamar a un número telefónico para solicitar esto? Lo ideal es que en caso de presentar algún evento adverso, ya sea reacción adversa medicamentosa, error de medicación, falla terapéutica o evento supuestamente atribuible a la vacunación, que acuda a su médico de cabecera para que a través de pues el médico pueda reportar. En caso de que algún ciudadano quiera reportar, también puede acercarse a nuestra atención ciudadana en la Coordinación Zonal 9 en este caso, y podemos ayudarle a llenar la ficha amarilla. De hecho, hay pacientes que reportan reacciones adversas a través de nuestro correo. Ah, correcto, sí. Ahora, como conocimiento, instituciones, ¿qué instituciones más bien formarían parte de la farmacovigilancia? ¿O es netamente que el ARCSA maneje este tema? Bueno, efectivamente, en nuestro reglamento vigente, la normativa 020, pues plantea que existe un sistema nacional de farmacovigilancia. Este sistema está conformado por todas las instituciones, hospitales públicos, privados y la red complementaria, universidades, centros de toxicología, y el ARSA como punto, el Ministerio de Salud Pública, obviamente, claro. Y el ARSA, lo que el ARSA tiene, el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que con sede en Guayaquil, que es el que, bueno, dirige, lidera todo el trabajo en la farmacovigilancia. Muy interesante, amigos oyentes, si tienen alguna inquietud, pues no es más, pueden llamarnos a la cabina para que puedan ustedes hablar directamente con el analista que nos acompaña esta tarde aquí en el programa Hablemos de Salud. Nos acompaña la magíster Lisandra García Echavarría, analista de farmacovigilancia de la agencia, hablando sobre este tema de la farmacovigilancia en el Ecuador. Para darle cuéntame. Podemos reportar además, como estaba comentando, los errores de medicación y las fallas terapéuticas. ¿Qué son las fallas terapéuticas? Cuando se sospecha de que un medicamento no está causando la acción farmacológica esperada según se prevé, entonces acá también podemos reportar este tipo de eventos. Además, podemos reportar los errores de medicación, que son los incidentes que pueden evitarse y que ocurren cuando están en las manos de un profesional de la salud, el medicamento o de un paciente. Si, por ejemplo, acudimos a una farmacia, me dispensan un medicamento y este medicamento me causa un daño y está dispensado erróneamente, también podemos notificar este tipo de evento a la agencia. Esto podemos decirlo, claro, como tú pusiste el ejemplo, ¿no? Tenemos algún tipo de problema en nuestra salud, nos vamos a la farmacia de nuestro domicilio y ha sido totalmente erróneo, pero es automedicación, ¿verdad? también la automedicación podemos reportar este evento. Correcto. Si siempre que exista una manifestación clínica en el paciente, podemos reportarlo. Uh-huh. Se han presentado algunos índices de tema de automedicación. De hecho, nuestros amigos oyentes nos habían solicitado mediante redes sociales que manejemos un tema netamente relacionado con los efectos adversos que hay en el tema de la automedicación, y por supuesto tomemos parte que ellos ya pueden presentar este reporte pues por medio del aplicativo, repitiéndoles, el aplicativo Arxa Móvil, que ustedes pueden descargarse mediante la plataforma de Play Store y App Store, para que ustedes puedan desarrollar esta e ingresar esta, ¿cómo lo diríamos? Una... No, estas son notificaciones, son sospechas de notificaciones de reacciones adversas. Correcto. Pero al ser confidencial, lo mejor es notificarlo a través de la ficha amarilla al correo farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.es, que es el correo del Centro Nacional. Esta ficha amarilla solicita o pide algunos datos. En el primer punto están las relacionadas a los datos del paciente: iniciales del paciente, edad, sexo, peso y talla del paciente. Esto nos permite ver durante el análisis cualquier cuestión de riesgo sobre las condiciones del paciente. Posteriormente, esta ficha tiene la descripción de la reacción adversa, fecha de inicio y de fin, y la historia clínica relevante del paciente, datos de los medicamentos sospechosos y datos de los medicamentos concomitantes. Con la información que tenga, en este caso, el paciente que vaya a reportar, pues se puede llenar la ficha y acercarse a las oficinas de la ARSA, o también enviarla a través del correo electrónico del Centro Nacional de Farmacovigilancia, farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.es. Chévere. Estoy yo haciéndolo a nivel de práctica, pues estoy ingresando a la página que nos acabas de indicar. Obviamente está súper fácil poder acceder a la ficha amarilla que tú nos indicas, pero lo estoy revisando. Hay un poco una información un poco técnica. En este caso, tú nos habías indicado que podemos acceder a algún médico o directamente donde ustedes para ese soporte. Se pueden acercar a las oficinas de atención al usuario de la ARSA y podemos ayudarle también a llenar pues los datos de la ficha amarilla. Qué importante, porque en la casa nos pueden decir, pero ¿para qué me puede servir? Ahora, ya me hizo mal el medicamento, estoy fregada. ¿En qué aporto haciendo esta gestión? Exactamente, es una pregunta muy importante, porque todas las notificaciones de sospechas de eventos adversos van a una base de datos nacional donde se determinan las señales que luego son estudiadas para encontrar pues notas de seguridad referente a los medicamentos. Entonces, la unidad de análisis de la farmacovigilancia en sí son las señales. Lo más importante de la farmacovigilancia son las señales para nosotros poder determinar si estamos en presencia de reacciones adversas conocidas, desconocidas, o incremento de la frecuencia de las reacciones adversas conocidas. Y entonces, en caso de que fuera una señal, comenzamos a estudiar, hacemos estudios más profundos para poder determinar la causa del evento, la aparición del evento. De pronto, para la persona indicada o interesada en este tipo de datos que van a recabar todas las los ingresos de estas fichas amarillas, ¿se puede acceder a este tipo de información? La información es confidencial. Todas las notificaciones que reportamos a través del sistema de farmacovigilancia, ya sean reacciones adversas medicamentosas, errores de medicación, fallas terapéuticas o eventos supuestamente atribuidos a vacunación, son confidenciales, tanto del notificador como del paciente. Entonces no se puede acceder de esa manera. El centro tiene pues la base de datos y la usa para fines científicos en función de la farmacovigilancia. Perfecto que sí. Nos queda bastante claro, amigos oyentes, si tienen alguna inquietud sobre el tema. Ministerio Salud Ecuador es la página a la que ustedes pueden acceder a cualquier tipo de inquietud sobre lo que estamos tratando esta tarde aquí en el programa Hablemos de Salud. Si ustedes tienen adicional alguna recomendación al programa radial, les podemos invitar también a que nos escriban @salud_s, también cualquier inquietud. Si ustedes desean que desarrollemos algún tipo de programa

Qué gusto, Lisandra, el tenerlos acá presentes. Es importante siempre que nuestra comunidad esté al día con todos los procesos que se está desarrollando dentro de la agencia y, cómo no, darles ese buen camino para poder realizar estos registros, como por ejemplo el de la farmacovigilancia y el de la ficha amarilla, que es un documento importantísimo, como nos acabas de indicar, para que ustedes, la comunidad, apoyen y estemos ahí al día con estos datos 100% requeridos con este tema. Hablemos un poquito más sobre... existe una clasificación. Hablábamos de eventos adversos, pero dentro de ellos, ¿se subdivide este tema? Claro, sí, efectivamente. Los eventos adversos dentro de nuestra normativa 020, pues lo clasifica a su vez en reacciones adversas medicamentosas, errores en medicación, fallas terapéuticas y eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, es SAVIS. Yeah. ¿Ya? Estos eventos adversos, por ejemplo, las reacciones adversas, pueden ser clasificadas en graves y no graves. Las reacciones adversas graves, pues, se consideran aquellas que ocasionan la muerte del paciente, aquellas que requieren o prolongan hospitalización. La hospitalización se habla de 24 horas, si el paciente es de emergencia, y está 16 horas, en este caso no ocasiona la hospitalización. Ocurran una discapacidad, tengan una discapacidad del paciente, como el caso de la talidomida, o también otra condición médica importante, ¿no? Si señalamos al notificar alguna de estas cuestiones, pues la reacción adversa es considerada, claro, como sí, grave. Estoy revisando la página de la Agencia Nacional de Regulación y ya dentro del link de la farmacovigilancia me dice cómo notificar una reacción adversa a un medicamento. Me da como paso número uno lo que tú nos decías, ¿no? Si al tomar la medicación presentamos reacciones adversas, anótelas y llame a su médico. ¿Anotamos los síntomas que tenemos? ¿Qué es lo que notamos? Efectivamente, si usted como paciente, después de tomar un medicamento en la dosis adecuada, como el médico lo prescribió, puede reportar esa reacción adversa, esos síntomas, anotarlo los y llevar el medicamento a la consulta para que el médico a su vez tome el lote y registro sanitario de ese medicamento sospechoso. Perfecto. De producir la reacción adversa. Perfecto. Y de ahí nos indica, perdóname que te corté. Sí. Como punto número dos me dice, lo que acabábamos de hablar, llenamos la ficha amarilla, puede ser en conjunto con el médico o nos vamos directamente a la agencia. Repetirles, esto es importante. Exactamente. Usted como ciudadano puede llenar la ficha amarilla con los datos que usted tenga y enviarla al correo farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.es, o también puede acudir a su médico de cabecera para que este a su vez pues reporte a los centros, al centro de farmacovigilancia, a través del mismo correo. Se me estaba quedando este reporte que nosotros hacemos, claro, sabemos que es 100% confidencial. ¿Se hace algún tipo de seguimiento al tema? Por ejemplo, el reporte de una persona, ¿se hace o no el seguimiento? Sí, se realiza seguimiento en caso sobre todo de las reacciones adversas graves, pues se le hace seguimiento al paciente y se le emite una respuesta en caso de que sea una reacción adversa grave. Aquí como punto número 3 me parece importante, dice el Centro Nacional de Farmacovigilancia, recibirá y realizará el análisis y evaluación respectiva, por supuesto, ingresa una base de datos nacional de sospechas. Todos los reportes, todas las sospechas de reacciones adversas o de eventos adversos, errores de medicación, fallas terapéuticas, son analizados uno a uno en las unidades zonales de farmacovigilancia. Estos reportes van a la base de datos nacional, que ahorita es el Vigiflow. Como somos un programa, ya estamos dentro del programa internacional, claro, pues manejamos el Vigiflow, lo que nos permite llegar en tiempo real al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a su vez, luego de la revisión de este, pues pasa al Vigibase, base de datos internacional. Correcto. Del programa internacional de farmacovigilancia. Uh-huh. Dato muy interesante. Como cuatro y último, también es muy bueno este dato. Si se presentan reacciones adversas por vacunación, nos habla ahora ya de una ficha blanca. Exactamente. Nuestra normativa también permite reportar los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, los ESAVIS. Es decir, que si usted lleva a su hijo al centro de salud a vacunar y este presenta un rash, fiebre, puede ser también, puede reportarlo a través de la ficha blanca, que también puede descargar en la página web del ARSA. Ahora bien, también usted puede notificarlo al programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Entonces puede notificarlo. De todas formas, el programa ampliado de inmunizaciones y el Centro Nacional mantienen continuamente comunicación sobre estos eventos. Desde que se ha venido desarrollando estas notificaciones, donde existe la ficha blanca y la ficha amarilla, ¿ha existido un incremento? ¿Ustedes han recibido o han sentido ustedes que la población ha aceptado estas fichas para poder indicar al ARSA que está sucediendo esto? ¿Ha aumentado este porcentaje o no? Sí, sí ha aumentado el número de reportes, tanto de profesionales de salud, porque estamos trabajando en mejorar la cultura del reporte. Y a través de las capacitaciones, pues, incrementamos el conocimiento sobre la farmacovigilancia, y son más las instituciones públicas, privadas del IES, que están notificando, claro, y que están incorporadas al sistema de farmacovigilancia. Ahora, yo también diría que de más medios de comunicación deberíamos juntar fuerzas y poder acceder a este tipo de información a nuestros amigos oyentes en de más medios de comunicación. Esa es la idea que necesito. Entonces, no está de más que ustedes, como personal, analistas que forman parte del ARSA, solicitar a medios de comunicación, a medios impresos incluso, que abran las puertas para que la población se entere y realmente sepamos qué hacer con una reacción adversa. Esto es importantísimo. Sí, la agencia tiene videos promocionales sobre el tema de farmacovigilancia, además del aplicativo móvil, que podemos encontrar las alertas, las notas de seguridad relacionadas a los medicamentos. Como ciudadanos podemos revisar el ARSA móvil y verificar las cuestiones relacionadas a la seguridad de los medicamentos y alguna alerta pues identificada en el país y reportada acá a través del aplicativo móvil. Y también mencionarles, yo me descargué el aplicativo móvil, ARSA móvil. Bueno, no pesa mucho para el teléfono y es una aplicación súper práctica, súper fácil de utilizar. Muchos tienen miedo de descargar algún tipo de aplicación porque no se sabe cómo usar. Entonces, ahí está la recomendación para que ustedes puedan descargarse por las plataformas de Play Store o Apple Store. Estamos así, ¿no es cierto?, en los dos aplicativos para poder descargarnos. Entonces, mira, tú lo tienes ahí abierto y es súper simple. Sí, efectivamente. Podemos verificar, además de la parte de farmacovigilancia, verificar establecimientos y productos y realizar el control ciudadano. Es decir, que si vamos a un restaurante, por ejemplo, y no cuenta con las condiciones higiénico-sanitarias, podemos reportarlo a través del aplicativo móvil. Correcto. O verificar los medicamentos que adquirimos en la farmacia, el registro sanitario, para ver si tiene el registro sanitario ecuatoriano. Lo verificamos a través del aplicativo móvil. Ah, perfecto. Y es una herramienta que cualquier mamita o papito que nos esté escuchando puede descargarse sin ningún tipo de costo. Y, por supuesto, el manejo es súper fácil. Así que ahí está el llamado para que ustedes se descarguen al momento el aplicativo y lo pongan al 100% en práctica. Hemos tenido muchos casos y muchas denuncias con respecto al manejo de, por ejemplo, de un restaurante, ¿no? Entonces, ahí está la herramienta que necesitamos. Y, por supuesto, ahí está el seguimiento que el ARSA realiza, porque me imagino que también para estos casos hay el seguimiento, ¿no es cierto? Si reportamos o denunciamos de algún restaurante, por ejemplo. Sí, para todos los casos que ARSA trabaja, pues sí tienen seguimiento. Muy importante, amigos, si tienen alguna recomendación o inquietud, por favor, Ministerio Salud de Ecuador es la plataforma en la web para que ustedes puedan hacer llegarnos estas inquietudes. Ahora, ¿quién está en la posibilidad de detectar estos eventos adversos por medicación, como por ejemplo? ¿Quién es? ¿Un médico el responsable de esto? Todos los profesionales de salud podemos reportar estos eventos adversos. No, obviamente los profesionales de salud están capacitados para conocer si se sospecha o no de un medicamento, pero todos podemos reportar. Si un paciente consume un medicamento y normalmente no tiene un rash cutáneo, y en este caso presenta un rash cutáneo, podría ser el medicamento, aunque existen otras causas. Claro. Entonces, lo ideal sería reportarlo para que sea analizado ese caso. Entonces, la invitación más bien es a reportar toda sospecha. Con la simple sospecha podemos reportar los eventos adversos. Entonces, no tenemos que tener la certeza de que el medicamento causó. Estos análisis ya se hacen, si estamos hablando de un profesional de salud que trabaja en una institución donde existe ya la Comisión Técnica de Farmacovigilancia, pues la Comisión Técnica de Farmacovigilancia va a realizar el análisis primeramente acá en la institución y luego va a reportarlo. Claro. Sí, se reporta directamente a la unidad de farmacovigilancia, la unidad de farmacovigilancia realizará el análisis del caso, caso a caso, ¿no? Uh-huh. Se determina la causalidad, la relación de causalidad uh-huh. entre la aparición de ese evento adverso y pues el medicamento, la sospecha. Uh-huh. Ahí indicamos entonces que todas las instituciones de salud cuentan con estas comisiones. Todas las instituciones de salud deben tener ya conformado, de hecho en el Instituto Metropolitano de Quito son más de 40 instituciones de salud públicas, privadas y del IES que tienen pues ya implementado el sistema de farmacovigilancia y están reportando activamente al mismo. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí existen, bueno, algunas otras que estamos trabajando ya para que se incorporen al programa. Correcto que sí. ¿Podríamos indicar a nuestra comunidad que el notificar no es denunciar? Exactamente. Notificar tanto, en el caso de que lo notifique un ciudadano como un profesional de salud, no es denunciar. Esta información es confidencial. Correcto. Y con la simple sospecha podemos reportarlo. Entonces, la idea es, y la invitación es, a reportar toda sospecha de reacción adversa para que se incremente pues nuestra base de datos y así poder determinar y vigilar mejor la seguridad de los medicamentos que tenemos con registro sanitario en el país. Uh-huh. Y también, por supuesto, decir o desmitificar que la farmacovigilancia no vigila, no persigue y no controla, porque se puede pasar el caso en que se sientan como que realmente cohibidos porque la farmacovigilancia está presente, ¿no es algo así? Exacto, de hecho, cuando vamos a las instituciones de salud, pues explicamos que los profesionales de salud que reportan pueden hacerlo a través de su comisión técnica o punto focal de la institución, claro, e incluso sí. si como profesional quieren reportar, también puede ponerlo a través de las iniciales de los profesionales. Es decir, no tiene que tener su nombre o su firma, solo con las iniciales pues pueden reportar. Si es necesario, que cuando reporten, pues que nos den un correo electrónico, porque en caso de que la reacción adversa sea grave, quizás requiremos mayor información y entonces para eso sí vamos a tener que pues realizarles preguntas para realizar un mejor análisis. Claro que sí. Del caso. Uh-huh. Datos muy importantes, amigos oyentes, y voy a poner aquí un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa si el evento adverso desaparece, si yo me doy cuenta que tengo algún síntoma diferente? Yo suspendo el medicamento, va a desaparecer, ¿no es cierto?, los síntomas que tengo. ¿Me voy a sentir muy bien? ¿Tengo o no que notificar en esos casos? Sí, debo notificar, porque entonces estaríamos, estas reacciones adversas, en caso de que sea una reacción adversa, lo que usted ha presentado, las reacciones adversas pueden clasificarse en leve y moderada. Y en este caso, si no se requiere de la actuación de un profesional o un tratamiento médico para este evento podría ser leve. Entonces, es un evento adverso, obviamente una reacción adversa leve, pero igual usted debe reportarlo. Uh-huh. Es importante, amigos oyentes, ya escuchan de nuestra profesional quien está hablando del tema de farmacovigilancia. Estamos poniendo algunos casos, no sé si de pronto te acuerdas de algún caso adicional que podamos mencionarles como para darle ejemplo a nuestros amigos oyentes. Sería esencial en este momento para que este tipo de información no sea un poco confusa en algunos casos. No sé si recuerdas algún ejemplo parecido a esto. Que nos puede suceder, ¿no? Es tomar un antibiótico que está indicado por el profesional. Obviamente no debe automedicarse, pero si el profesional de salud le indica un antibiótico y de repente presenta un rash cutáneo, enrojecimiento de la piel, usted debe acudir a ese profesional para reportar la reacción adversa, la sospecha de reacción adversa. Claro. Obviamente, si ese mismo paciente pues ha consumido quizás marisco, quizás también existen otras causas que pueden llevar o que pueden haber causado este evento adverso. Y entonces sería el profesional de salud el que va a reportar el caso específicamente, uh-huh, ¿no? Correcto que sí. Muy importante también, hablemos un poco de esto que también me parece algo rescatable, si se han encontrado o no de pronto medicamentos sospechosos sin el registro sanitario, porque por supuesto hemos leído incluso algunos boletines que nos comparte el ARCSA, pues, pero sería fundamental que ustedes también nos hablen de este tema, porque sabemos, sin registro sanitario también puede causar esto de la farmacovigilancia, sí, y algún evento, sí, adverso ahí. Efectivamente, los medicamentos todos deben tener registro sanitario ecuatoriano, pero si por alguna cuestión algún ciudadano adquiere un medicamento sin registro sanitario ecuatoriano y presenta un evento adverso, se podría también notificar para a fin de investigar y ver si ese producto, en este caso este medicamento, sería falsificado, podría ser falsificado o no. Claro. Ya, sí. Pero las instituciones de salud deben tener medicamentos con registro sanitario, uh-huh, ecuatoriano, porque esto nos permite pues conocer las metodologías de análisis y demás de estos medicamentos y poder hacer un análisis más efectivo de los eventos adversos. Claro, justo eso te iba a preguntar. Pongamos un ejemplo. Recibimos este reporte por el ARCSA móvil de un medicamento que no tiene algún registro sanitario. ¿Cuál es el proceso que realiza el ARCSA? ¿Va directamente al punto? Porque aquí en aplicación me imagino que te va a pedir la dirección exacta del lugar donde se reportó esto. ¿Van, retiran el producto? ¿Cuál es el proceso? Sí, ya este tema es un poco más de control posterior. Correcto. Entonces, cuando llega esta alerta, entonces el control posterior se encarga de hacer la investigación. Farmacovigilancia en sí, como lo decíamos, pues es la ciencia y la actividad que se encarga de la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos, como decíamos, reacciones adversas, claro, efecto, sí, nocivo y no intencionado que puede producir un medicamento a las dosis habitualmente utilizadas. Entonces es lo que habitualmente prescribe el médico y que se utiliza pues a dosis adecuadas. Correcto que sí. Sería importante también decirlo, los avances a la fecha de la implementación. Ya te pregunté hace un momento anterior, los avances de la farmacovigilancia en el Ecuador, para que de pronto tenemos algún amigo oyente que le interesa saber sobre los datos. ¿Ha sido positivo o no ha sido positivo? No exactamente, no podemos presentar algún porcentaje, sino a tu modo de ver. Sí, sí se ha avanzado en el programa de farmacovigilancia, si comparamos la fecha 2011 al 2000, a la actualidad, pues sí hay un incremento en el número de reportes de reacciones adversas. Que un medicamento tenga reacciones adversas no significa que sea malo o bueno, sino que tenemos mayor vigilancia. Al igual que si un medicamento no presenta o no hay reportes de este medicamento en nuestra base de datos, no quiere decir que no las tenga, porque sabemos que existe pues la infranotificación, todo lo que sucede no se reporta. Y si hay un incremento, la agencia ha venido trabajando, claro, y obviamente se ve ya que el proceso de farmacovigilancia está bastante sólido y avanzando en función de mejorar finalmente el proceso y la acreditación con la OPS. Por supuesto, ¿no? Que sí. Revisando este documento que nos facilitaron, pues ustedes hablan también del tema de la tecnovigilancia. ¿Qué tiene que ver? Bueno, es algo que también, bueno, queríamos desarrollarlo, pero bueno, en alguna próxima oportunidad podemos ampliar este tema aquí en el programa Hablemos de Salud. Claro, y llegando ya casi a la parte final, amigos oyentes, si queremos pues recalcar a ustedes, si tienen alguna recomendación al programa, pues no duden en escribirnos a nuestras redes sociales, Ministerio Salud Ecuador, o si ustedes prefieren el Twitter, @salud_s. No es más, quiero agradecerte mucho por estar acá presente en el programa Hablemos de Salud. Yo siempre hemos dicho a la parte comunicacional que el programa 100% estará abierto para comunicar estos temas de importancia para nuestra comunidad. Te dejo para tu recomendación final y por supuesto tu saludo para nuestros amigos oyentes. Gracias. Bueno, la recomendación como tal en la parte de farmacovigilancia es que si usted sospecha que un medicamento causó una reacción adversa o usted es víctima de un error de medicación, incluso si se automedica o sospecha de una falla terapéutica, o si también acude y lleva a su hijo al centro de salud y se le administra una vacuna y también sospecha que ha causado esta vacuna una reacción adversa, pues usted puede reportarlo. porque así contribuye a fomentar nuestra base de datos y la determinación de señales, y por tanto pues tenemos medicamentos más seguros. Además de esto, si tiene alguna duda con respecto al programa de farmacovigilancia, también puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.es y pues a ustedes agradecerles también por darnos la apertura para hablar de este tema tan importante y que a veces la ciudadanía desconoce. Uh-huh. Así es, y para terminar, igual podría repetirle la página para que puedan acceder a esto. La página web de la ARSA es www.controlsanitario.gob.es. En esta página podemos entrar en la parte de farmacovigilancia y ahí vamos a encontrar las alertas o notas de seguridad de los medicamentos. También podemos encontrar la ficha amarilla que podemos descargar y a su vez llenar los datos y enviarla al Centro Nacional de Farmacovigilancia, al correo farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.es. Muy agradecido porque haya estado acá presente, por supuesto, www.controlsanitario.gov.es. Aparte de la información que nos acaban de explicar, también ustedes pueden encontrar notas informativas de farmacovigilancia y también boletines de tecnovigilancia. Así que, aparte también de las alertas que nos decían y los reportes de seguridad que ustedes pueden recibir. Así que no es más, amigos oyentes, quiero agradecerles por haber formado parte de este programa de Hablemos de Salud, sin más que invitarles a que ustedes puedan sintonizar nuestro programa el próximo día lunes aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de 5 a 6 de la tarde. Que la pasen muy bien, amigos. Hasta luego. Este programa, hija, todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.